de que escuchamos recién por una cabeza, de Gardel y Lepera, no lo anunciamos antes, y me parece imperdonable porque es mi tango preferido. Sí. Y la versión fue de Los Pericos. Cuando Los Pericos eran Los Pericos. Eran Los Pericos, con el Baiano incluido y todo. Claro. Ahora se separó, bueno. Bien, ya. Estamos acá en Mediocres, 19-13 minutos, estamos haciendo... Estamos en vivo. En vivo, por la 90.1, FM comunitaria recuperada, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recordar los teléfonos, si te parece. Sí, 466-6559 o a mensaje de textos a... Al 1561-540359. Bien. ¿Comenzamos? ¿Qué pasó en los medios esta ¿Qué semana? ¿Qué pasó con los medios? Bien. Yo tuve la oportunidad de ver bastante esta semana. Después vamos a hablar por favor. Estoy ansiosa. Sí, bueno, si querés podríamos comenzar, mejor dicho, con el conflicto en Grecia. Vamos a bailar Zorba el griego. Vamos a bailar, ya. Bien, Grecia. Grecia está pasando una de las peores crisis, o mejor dicho, es el primer país de la comunidad europea que está atravesando y va a tener el primer coletazo de la crisis, ¿no?, que su propia comunidad fue generando. Recordemos que Grecia fue uno de los últimos países que fue aceptado por los demás para como ser parte de la comunidad europea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una reminiscencia, ¿no?, de lo que fue el 2001. Hoy estábamos hablando no porque lo tengamos, claro, nosotros per se, sino que, bueno, la presidenta se encarga de recordarnos y hacer esta analogía de la situación de Grecia 2010 con la situación de Argentina 2001 en la conferencia de prensa que hizo, en la cadena nacional, que realizó las 16 horas, lo volvió a mencionar, esta relación. Pero me parece que lo habla mucho en esa es una charla de cama, porque tanto Cristina como Néstor también lo dijo. Néstor en uno de sus actos políticos menciona esto del 2001, ¿no? Y que recordemos los argentinos. Bueno, pero no es así. O sea, nosotros los argentinos no tuvimos la única crisis del 2001. La primera y única, por favor. Está bien. Venimos de crisis en crisis. Venimos desde 1810. Y más o menos, ahora con el tema del Bicentenario, para no ir más lejos. Pero bueno, la cuestión es que se traza este paralelismo y los Kirchner están como levantando las banderas que ellos fueron los que sacaron al país de esto, pero convengamos que es una realidad que el país fue saliendo gracias por una parte por los Kirchner, pero también hubo un montón de cosas en el medio que los Kirchner no agarraron el gobierno en el 2001, ni mucho menos, lo agarraron en 2003 después de todo el quilombo que pasó con Dualde. Claro. O sea, es una... Sí, como pasa siempre en la política, ¿no? Que se tratan de anotar los porotos siempre para su equipo. Y en realidad lo que pasa en Grecia es un conflicto, al igual que ha pasado en Latinoamérica miles de veces, que como siempre tiene una crisis económica, entonces salen los organismos internacionales de crédito a decir, bueno, está bien, yo te ofrezco una mano, pero a cambio vos... Claro, tenés que sacrificar determinadas cosas. Siempre se va a sacrificar el presupuesto público. Con la diferencia de que cuando los agentes externos dijeron a Argentina, nosotros te damos una mano, pero devalúa tu moneda, acá no lo tienen. ¿Por qué? Porque convengamos que en la Unión Europea está el euro. Entonces, ¿qué van a devaluar? ¿Una moneda que es común a todos? Hay un tole-tole con esto. Y también viene el golpe con España y Portugal, que también fueron uno de los últimos que han quedado. Y de hecho, la semana pasada salió una encuesta que, o mejor dicho, una cifra, ¿no?, que hay un 20% de desocupación en España. Está bien, la crisis le está afectando y mucho, pero me parece a mí que si se tendría que hacer algún paralelismo entre lo que está pasando en Grecia y lo que ha pasado en la Argentina muchas veces, es en cuanto a la diferencia de idiosincrasia que hay en un pueblo y en otro. Como conversábamos nosotros anteriormente, es decir, Grecia por primera vez le quieren implementar un plan de ajuste y se levantan y salen y pelean por sus derechos y le dicen que no. En cambio, en la Argentina, todos los planes de ajuste que nos hemos venido bancando a lo largo de las décadas, de todas estas décadas, el argentino es más paciente, es más resistente. Hasta te toca en el bolsillo. Como pero le pasó en esta última. Yo creo que, o sea, lo único que tengo así un registro es cuando fue lo del corralito, que se ha salido la clase media, a luchar obviamente por sus ahorros, que se los devuelvan y que bueno, obviamente bueno, era una estafa. De hecho, en la eso década, pasó en el 2001. Claro, pero también 10 años antes, cuando Herman González era ministro de Economía, hubo algo parecido con los Bonex 89, claro, etcétera, cuando etcétera, fue etcétera. También lo de la casa obrero. No, tenemos el tema del hogar obrero, eso, el hogar también obrero, en el 80 hogar y pico, obrero. O sea, hay un montón sí, de cosas. Sí, no era la primera no, vez. La primera. Entonces, pero yo lo que sí marco es esto, ¿no? Que tanto en Grecia como en otros países, cuando quieren aumentar los precios de los combustibles, cuando quieren, etcétera, la gente se levanta y protesta, porque ahí es donde está nuestro poder como pueblo. Bueno, bien. Sí, vamos redondeando. Mucho, esto vamos no a se ha dicho en no los se medios. Ha dicho mucho en los medios, se ha comentado nada más que, bueno, los medios oficiales toman las palabras de Kirchner y de Cristina, y mientras los medios que están en contra hacen reportajes y rememorando eso del 2001. Y se quedan en eso y nada más. No hay un análisis más profundo. Igual parece de que esto. No sean, tampoco tiene que ver mucho. ¿Qué ¿no? más pasó? Bueno, ¿qué pasó con Martínez de Hoz? ¿Cómo trataron los medios? Martínez de Hoz, como acordémonos, es el ideólogo de la última dictadura militar. Fue arrestado. ¿Por qué? O sea, le dictaron la prevención, prisión preventiva. Porque por un tema de un secuestro de un empresario y su hijo. Uh-huh. Ahora bien, no, o sea, siempre sale por lo más chiquito, con los cabos que quedaron sueltos, por suerte van saltando. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo trataron los medios esto? Como sabemos, el gobierno tiene una tesitura del derecho de los derechos humanos y bueno, de hecho han movido estas cosas como para que este hombre tenga que quedar preso. Pero ¿qué es lo que sucede? No queda preso, ¿por qué? Porque es mayor de edad y según claro, la nación... El cumplimiento de la prisión efectiva, ¿no es cierto? En una cárcel común eso no se va a dar. Como un preso, porque claro. es un delito de lesa humanidad. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tiene sus beneficios porque es un hombre que, o sea, digamos, en la ley argentina, el que supera los 70 años puede acceder al privilegio de la prisión domiciliaria. Martínez de Hoz los excede. Y bueno, entonces... la cuestión es que la nación ha tratado esto como que pobre hombre... mayor, ¿qué más van a pedir? ¿Qué culpa tiene que pagar si ya está en silla de rueda, etcétera? Es como etcétera, que la vida ya se lo cobró. Claro, como que... Y no, loco, tenés que cumplirla lo que tenés que cumplir. Lo que tendría que haber cumplido antes. Bien. ¿No? ¿Qué más? Bueno, seguimos. Podemos conversar un poquito acerca de la ley del matrimonio gay, que estuvo la media sanción en diputados, a ver cómo fue tratado por los medios. Mal llamada ley. O sea, por los medios está mal llamada, porque uh-huh. es la nueva ley de matrimonio igualitario. O sea... No es gay, o sea, gay ya suena despectivo. O sea, ya marca una diferencia. Ya marca una diferencia entre el gay y el no gay. ¿Entendés? Claro. Ahora, la cuestión es esta: hubo muchas cosas, o sea, se sancionó la semana pasada en este espacio. Habíamos hablado que la semana anterior había sido que se habían convocado los diputados y iba a estar en la ley en tratamiento y después no se habló más nada. Esta semana lo que sucedió fue que se dio media sanción en diputados. ¿Cuál es la anécdota de esto? Bien, los medios opositores, tanto los medios opositores como los medios oficialistas están a favor de esta ley, pero han tratado de censurar, ya sea para el oficialismo o para la oposición, ciertos discursos como el de Lilita Carrió, que se abstuvo, y de otros tantos, ¿no? De la oposición y del oficialismo que también se abstuvieron o votaron en contra, donde se nota y sale bien esto del fascismo argentino, ¿no? El enano fascista sí, digamos, de adentro. Y esta polarización, ¿no? Entre un grupo y otro. Y bueno, también este tema no solamente ha sido tratado por programas políticos o los noticieros, sino que también ha dado al debate y ha ocupado tiempo, horas, minutos de aire en varios programas de tipo magazine, etcétera, donde se han escuchado las diferentes voces, ¿no es cierto? Las voces de la gente que por lo general es protagonista, que quiere estar peleando por sus derechos, y la gente que se opone con argumentos bastante No, y aparte bastante reaccionario. Sí, confundiendo lo que es naturaleza con cultura, y son cosas muy diferentes. Claro. Porque nosotros vivimos en una cultura, no vivimos en un estado natural. Nada de lo que nosotros hacemos o no hacemos es natural. Todo es cultural. Es producto de dónde vivimos, de dónde crecimos, de dónde nos desarrollamos y de las leyes de la sociedad en la cual estamos conviviendo. Entonces, hay países que tienen una cultura y de otros otras. Nunca podemos mezclar eso, por favor. Ese argumento de que no es natural el casamiento, bueno, el casamiento sí, no es natural. La monogamia no es natural. Perdón, disculpe, ¿está insinuando algo? No. Bien, tenemos, aparte de esto, una perlita, porque a una de las diputadas que estaba en el recinto le robaron la cartera. Claro, ladrón, que no, le roba ladrón. Tiene 13 años de perdón, pero no a cualquier persona le han robado la cartera, fue un acto de maldad. Bueno, pero también esto salió en los medios y ocupó tanto lugar como, sí, como la ley en sí. Una cosa va empañando a la otra, se hace todo un chiquero. Bueno, bien, ¿qué más? Vamos a ir con un breve respirito, ya volvemos. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre disponibilidad. La medida no ayuda, porque en el corto plazo... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Bien, recordamos la propuesta de hoy. ¿De qué están hartos? Mándenos mensajes al 61 54 03 59 o llamarnos al 466-6559 y si estás fuera del partido, marca el 0237. Bien, seguimos analizando los medios y las noticias que reflejaron esos medios. ¿Qué más? Exacto, vamos a continuar con el tema de los ladrones del siglo y su juicio. Bien, ¿en la Argentina se hace justicia? Ya hace justicia, cuando les conviene. Bien, recordemos que el robo del siglo fue catalogado a ese banco que robaron en Acasuso, donde no hubo ningún herido, no hubo torturas, sí, ni nada por el pasaron estilo. Pasaron con un botín de 19 millones. Pero está bien. Entonces, eran dignos de culpar y de castigar. Pero aparte el que mata 5 personas no lo encuentran nunca, no importa, quedó ahí. O también está la otra de atentaron contra la propiedad privada, vamos a castigarlos. Pero también están los funcionarios corruptos como Jaime, por ejemplo, que ha estafado al Estado en 40 millones de pesos o de dólares, no sé, a esta altura y tal vez más, y todavía vive en su casa tranquilito y coleando. Claro, digamos, o sea, quiero hacer una aclaración con lo que acabo de decir. No estoy haciendo para nada una apología del robo, ni de mucho menos. Lo que estoy diciendo es que el sistema funciona siempre para castigar, digamos, al que atenta contra el mismo sistema. Eso estoy diciendo. Y no se castiga al que no jode, al que no molesta. A ese no se lo castiga. Entonces después hablamos de ineficacia, inoperancia, etcétera. Pero cuando se quiere, sí se es eficiente, sí se es operativo. Entonces los medios están. Y si están para castigar a unos, que estén también para castigar a los otros. Eso de es lo hecho, que estoy diciendo. Esto fue una fue catalogado así porque tuvo una lectura de la sentencia, si bien no está la sentencia firme, tampoco se sabe cuántos años le van a dar, la lectura de esa sentencia duró 21 horas, ¿no? Como que algo muy importante. Sí. ¿Qué más? Bueno, si querés hablar de Macri. Macri, es la primera vez que hablamos de Macri. Macri con sus escuchas, Ciro James, Palacios, Delfino Palacios. No, digamos, el terreno está empantanado y cada vez se está hundiendo más. Acá obviamente lo que pasa es que Macri, en vez de explicar lo que tiene que explicar, tira la pelota para afuera y dice, ah, no, porque la culpa es del gobierno nacional que me está poniendo palos en la rueda. Bueno, hermano, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace. ¿Qué pasó? Bien, ¿Por qué aparecen estos problemas? O sea, ¿de dónde salen? La semana pasada lo llamaron de indagatoria Macri. Macri estuvo 6 horas frente al juez. Ni bien salido el juez, hace una conferencia de prensa donde los medios que son opositores al gobierno, le hace Grupo Clarín y Grupo Uno Medios, lo que hicieron fue reflejar alguna que otra pregunta que le hicieron a Macri 5 minutos. Y mientras tanto, la cadena oficial, le hace Canal 7, Canal 9, hablaron y le dieron largo y tendido, y esto de que Macri salía a decir como que, bueno, yo estuve 6 horas y el juez no me pudo demostrar nada. No, el que tiene que demostrar sos vos, Macri. Tal cual. ¿Entendés? Y una perlita que esta no la podemos dejar pasar. Que viene a colación de Macri y de su policía. Le robaron a un patrullero de la metropolitana las 4 ruedas de un móvil. Ahora bien, van en una persecuta, se suben al auto, no se dan cuenta que no tienen las ruedas, se bajan, se ponen en marcha el coche y no arranca. Obviamente. O sea, arranca, pero no se habrá caído de los ladrillos. ¿Y qué tuvieron que hacer estos policías? Ir a hacer la denuncia

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Seguimos en Mediocre. Las 19:32, seguimos en vivo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Correos electrónicos a mediocres@fmmoreno.com.ar. Estamos hartos. Acordate que podés escribirnos y decirnos de qué estás harto vos. Puede ser de cualquier cosa. Tu vida personal es libre. Tema libre. ¿De qué estamos hartos esta semana? De entre tantas cosas que nos han tenido harto en la Estamos tele. Hartos de varios temas. Algunos que yo creo que ya vienen de semanas anteriores y van a seguir sonando unos días más. Por ejemplo, el tema del Bicentenario. Sean eternos los laureles. Bien, ahora, ¿qué? A ver, ¿qué corno es el Bicentenario? Convengamos lo siguiente. Yo me estoy riendo. Hay un montón de cosas que, tanto en la vida cotidiana como a través de los medios, nos están imponiendo el tema del Bicentenario, que lo vamos a terminar de odiar. Odiar, porque hasta el 25 de mayo, viste que estamos remando, no llega nunca. Y además, acá el tema es el siguiente, desde las escuelas, desde los medios, todo el mundo habla del Bicentenario. Ahora, yo soy profe, yo le pregunto a mis alumnos, chicos, ¿saben lo que es el Bicentenario? No saben, uno los tiene que explicar, porque ¿qué pasa? En el bombardeo de información no hay datos que al chico le diga, el Bicentenario es que se cumplen 200 años del primer gobierno patrio. Bien. Eso es. En los medios lo que ha salido, y sin ir más lejos, hoy... fue que el gobierno de la ciudad, ¿no?, le hace Macri, le permitió al gobierno al gobierno nacional utilizar las calles, ¿no?, o sea, las que están alrededor del obelisco, para hacer el acto conmemorativo al 25 de mayo. Claro, para todo esto faltan 15 días. Pero bien, hoy a la mañana era un caos la capital, donde habían cortado la 9 de julio, desde Belgrano y hasta no sé dónde, donde Macri había dicho que no, que ellos le habían permitido a partir del 18 de mayo y no a partir del 10. La capital, un caos, tirándose flores unos a los otros. Y la cuestión es que del Bicentenario en sí nadie explicó nada. Acá el tema del Bicentenario es, te bombardean, bueno, además ahora en lo práctico, lo concreto te afecta, ¿no es cierto? Faltando 15 días. Y además tenemos todo el tema publicitario de las empresas que se cuelgan del Bicentenario para ver si promocionan más. Por ejemplo, que una publicidad que está sonando en la radio, el Banco Credicop. Que no sé qué tiene que ver con el Bicentenario, con el Banco Credicop. O sea, se utiliza como... Pero lo que pasa que... Una cosa lo utiliza el Clarín y otra cosa, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, señorita Gabriela. Dígame, lo que pasa que el Credicop, el presidente del Banco Credicop, es Carlos Heller. Uh-huh. Carlos Heller, diputado de la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. ¿No le suena algo medio extraño ahí? Bueno, sí, algo extraño, pero nada... Esa publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que no estemos acostumbrados. Claro. Tampoco. Bien, ¿de qué más estamos hartos? Ay, estamos hartos de tantas cosas. ¿Del Facebook? ¿Qué es el Facebook? Una red social. Así lo definen. ¿Y qué es una red social? Un algo que funciona en internet, en la web, internet. Yo pensaba que eran, viste, esas las redes para pescar. No. El cual, o sea, conecta, ¿no? Es esta red que puede conectar a muchas, muchas personas al mismo tiempo. Y bueno, es instantáneo, simultáneo. Bueno, y ahora está el cuestionamiento. ¿Qué pasa con el Facebook, loco? O sea, está el cuestionamiento al Facebook y dentro de un poco el Twitter. También va a ser. Bueno, ¿qué es el paso siguiente? Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esta semana hubo una rateada masiva, ¿no? En Mendoza, de unos chicos que no quisieron ir al colegio y por Facebook dijeron un rateada general. Yo igualmente, a mí me parece que los chicos, bueno, son cosas de chicos, tampoco hay que darle tanta trascendencia. Por eso estamos hartos, ¿no? Porque se le dio trascendencia a los medios como si fuera no sé qué cosa. Y de última, ya fue, se organizaron. Bueno y acá hubo una... Por lo menos que se pongan de acuerdo para algo. Hubo un cuestionamiento donde todos los medios decían, los chicos, ¿no? No tienen una ideología armada o no utilizan bien este Facebook, ¿no? Porque están haciendo cosas que no son, cuestionando. Yo le voy a decir algo, Benítez, ahora que estaba pensando, ¿no? Porque de vez en cuando me cae la ficha. Sí. Yo desde mi conocimiento periodístico, y ya que hablamos de los medios, el programa se llama Mediocres, desde la primera tecnología, que es considerada la escritura, es la primera tecnología, ¿eh? La escritura. Desde la escritura hasta el último medio de comunicación que fue apareciendo, ¿no? Los sucesivos años, o en años sucesivos, todo fue cuestionado en su momento, desde la escritura, excepto que medio de comunicación no tuvo detractores. ¿Usted sabe, Benítez? No. La televisión. La televisión, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Sartori. Él, en su Homo Videns, no fue criticado, no tuvo detractores, no se habló de los pro y los contra de la tele. Sin embargo, de la computadora sí. Y ahora el Facebook es una tecnología que también, o sea, si bien está dentro de la computadora, supera, ¿no? Porque ya estamos dentro de Internet. Bueno, pero que es una tecnología más que la simple PC, sí. Pero ¿qué es lo que sucedió con esto? De hecho, los chicos de Mendoza, cuando se hizo todo esto público, dijeron que iban a hacer un llamado general por Facebook, haga una asistencia plena. Después amenazaron esta semana también con hacer otra rateada general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hasta un juez va a tomar cartas en el asunto. O sea, estamos gastando pólvoras en chimango. Que para mí realmente lo que hace falta en Internet sí es legislar en cuanto, como que es un agujero negro en la legislación argentina, las leyes van detrás de la tecnología. Y sí tienen que legislar y regular, ¿eh? El tema de las calumnias, las injurias, etcétera. Sí tienen que legislar eso. Pero no pueden, dictaminar sobre lo que yo hablo con vos o con fulano o lo que me pongo de acuerdo. Sí, no, seguro. O sea, porque es un medio, claro, si bien es un medio masivo, lo lee el que yo quiero que lo lea. Vamos a pasar a otro tema de estamos hartos. Bien, yo estoy harto de un señor chiquito y una señora muy mayor. Muy mayor. A mí el señor me cae bien, la señora no. A mí no me cae bien ninguno de los dos. A mí me cae mejor el que ella. Bueno, estamos hablando nada más ni nada menos que de Graciela Alfano y Aníbal Pachano. Agarrámela con la mano, Pachano, y estaría gustoso. Ay, Dios. No, respeto. No, el tema es el siguiente. O sea, no se puede, no podés, desde todos los medios de comunicación, o sea, desde todos los canales, mejor dicho, de televisión. Radios también. Bueno, pero periódicos. Incluso Crónica el sábado. Repetir y repetir las declaraciones de Pachano. Majul ayer en otras de sus maravillas periodísticas hablando con Luis Ventura, otro prócer de la televisión, sobre el tema Alfano-Pachano. A ver, muy pesado, está bien. Hoy por hoy, en la reunión de producción que tuvimos hoy con Gabriela, estábamos mirando a la señora Mirta, que sí volvió, y estaba Pachano con toda familia. Su familia. Bueno, la cuestión es que Pachano... O sea, realmente el debate tendría que ser, ¿es el medio televisivo el apropiado para ventilar ciertas cuestiones personales? ¿Es correcto que de un programa de entretenimiento como es el de Tinelli se deriven en temas tan conflictivos, tan complicados? Que además yo, acá hay algo que sí no entiendo, más allá de los problemas personales de cada uno, que respeto, es ¿Por qué? O sea, se está dando el mensaje a la gente de que uno se tiene que quedar en un lugar que le hace mal. ¿A qué precio uno tiene trabajo? ¿A qué precio uno tiene cámara? Bueno, pero... No, sería más sano, si es que alguna de esa gente que trabaja en el medio está medianamente cuerdo, dar un paso al costado y decir, hasta acá llegué, todos tenemos un límite. Pero bueno, acá la cuestión es esa, que no hay límites, o sea... Y vaya... no los pone nadie, porque es un tada y dale, y llora que da rating, y da, es así, o sea... Pero, a ver, está el que se presta eso. Yo recuerdo a Fernando Peña que oficializó su portación de HIV, lo tomó con humor y si, como él lo planteó de cierta manera, nadie le cuestionó o nadie dio el golpe bajo, nadie estuvo... Está bien, eso va a la personalidad de cada uno, por supuesto, cada uno... Pero bueno, él está eligiendo... Lo elabora o como sea, puede y lo devuelve, claro. Él está eligiendo eso, digamos, o sea, nadie le está poniendo un revólver en la cabeza a Pachano y estamos... Está sufriendo por el tema, pero quizás en vez de sufrir tanto a cualquier persona, ¿no? Digo, en vez de sufrir tanto y de pasarla tan mal, ¿no sería mejor resguardarse? A ver, yo desconfío tanto últimamente de las cosas. Yo no sé si la está pasando mal. O sea, y yo no eso. Creo que la esté pasando bien. Pero, o sea, y también esto... No, pero ya se han corrido los límites. Pero ¿cuál es el qué es de esta cuestión? O sea, no hay ninguno. O sea, no sirve de nada esta discusión. No, y además que dentro de ese contexto que la gente descree también, y realmente tanto bombardeo, pero tanto, a tal punto de decir, bueno, ya estoy harto, porque no pasa otra cosa, no hay otras noticias. Supongamos, hablamos del mundo del espectáculo, ¿no pasa nada? No pasa nada. No se estrena nada, no nada. No hay teatro, no hay cine, no hay libros. Estoy en la Feria del Libro, yo no vi la cantidad de horas de la Feria del Libro, que sí es un evento cultural, que se da una sola vez al año, que van personalidades de todo el mundo, que presentan. De eso se tendría que hablar, o por lo menos de hablar, no sé, en un 10% de lo que se habla del otro. Tendríamos un montón de horas de aire. Tendríamos un montón, claro, o sea, equiparar un poco la balanza. A mí que me gusta leer, yo veo Ver para Leer los domingos a las 12 de la noche. ¿Por qué no puede Ver para Leer ocupar un horario central? Porque lo verías vos sola, Gabriela. No, que dure más tiempo. Y bueno, porque yo yo miro televisión, me distraigo. Pero quiero ver de todo, no quiero ver en todos los programas, cambies al canal que cambies, al horario que cambies, bueno, siempre de ves hecho, lo mismo. Hablamos siempre de esto del gran chupete electrónico. Si usted quiere no enterarse de nada, está las 24 horas abierto la programación de todos los canales, que es como que se concatenaran unos claro, con los otros. Claro, termina uno y empieza otro en otro canal. Pero claro. Tenés desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que termina Tirelli. No, y la madrugada que te repiten la canosa. Las repeticiones que... Exacto. Es todo un desastre. Bueno, Benítez, antes de finalizar, vamos a hablar de un mensajito que nos acaban de... No, pero nos acaban de corregir. Sí. Me parece que fue alguien conocido. Que no le digamos chicos, que le digamos adolescentes. Porque si le decimos chicos, los invisibilizamos. Bueno, gracias. Bien, después lo gracias por bien. El... ¿Quién claro. Es, ¿quién es? Gracias. Bueno, aparte vamos a decir que en este programa se leen todos los mensajes. Los que están a favor y los que están en contra. Criticaciones. Somos un programa democrático que no hace lo que critica. Bien, estamos hablando de Pachano. ¿Y Pachano, sí. ¿Sabe que el padre de Pachano era policía? No me diga. ¿Y estaba orgulloso de que era su único hijo varón? No me diga, ¿y entonces? Entonces, Willy Colón le hizo una canción que es El Gran Varón. El Gran Varón, con Willy Colón. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 73, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser. ¡Ah! un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que robó. Una mujer le habló al papá, le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conocen, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. ¡Hey! Papá, no se puede correr. Lo que dice la gente, su padre jamás se habló, lo abandonó para siempre. No se puede correr a la naturaleza. Oye, si no, jamás nunca fue interés. Y no te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, se aprende a hacer limonada. ¡Ele! De jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres y esta es la sección donde vamos a leer todos nuestros mensajes, todos los saludos. Tantos que no nos van a entrar en el blog. Y que además nosotros lo aprovechamos también para agradecer, que vuelvo a recordar, estamos agradeciendo, retrotraemos esto de las gracias que se perdió en hace bastante tiempo. Bien. Gracias. Yo voy a dar unas gracias en particular a una persona que quiero mucho, que es mi pareja, mi amor, porque esta semana me estuvo sosteniendo en una suerte de depresión que tuve y estoy pasando, pero bueno, ya vamos a salir adelante, mi amor, como siempre. Sí. Bueno, venite, igual no llores porque no estamos en televisión. No da rating. Bueno, nosotros, yo voy a agradecer a la gente que nos ha mandado mensajes. Y a tu reemplazante agradece. A mi reemplazante, a Cecilia. Después vamos a hablar seriamente de eso. Bueno, a Cecilia le agradezco que me hizo la gamba. Yo le voy a agradecer también a mi amor, que me estuvo cuidando, que estuvo enfermo una semana y me atendió como corresponde, me llevaba el desayuno y la comida. Te atendió bien. Porque bien, mensajes. Al 466-6559 igual. 1561-5403-59. Hablando de mensajitos, vamos a decir que nos había llegado ya hace un ratito con respecto al impuesto al cheque, ¿no? Nos había llegado en el primer bloque, que claro, que después de 10 años eso se sigue sosteniendo. Yo creo que viene a raíz de la cadena nacional que hizo la presidenta, que habló de la coparticipación, entre otros temas, y que bueno, se sigue ratificando, ¿no? Este decreto ley que salió en un momento por necesidad y urgencia, y con el correr de los años todos los gobiernos lo van manteniendo. Es un tema que ya habíamos conversado, pero hoy como que vuelve a tomar vigencia. Y ¿quién es lo así? Mandó? Lo mandó Patricio de Moreno. Gracias, Patricio. Gracias. Mariela también nos mandó un mensajito, nos felicita por el programa, nos dice nada. Nada más nos mandó otro mensajito, Mariela. Que no está firmado, una persona que dice, podemos sacar como aprendizaje del tema musical, que bueno, tanta mano dura y severidad no es buena, todo tiene que ir en justa medida. Bueno, te agradecemos, firma la próxima si te podemos nombrar y agradecer con nombre. Gracias. ¿Qué otro? Había un mensajito sobre los chicos, léelo bien, quién había sido. Ah, sí, tampoco lo habían firmado, se olvidan de poner los nombres al final. Que nos decía que no digamos, o sea, nos cambiaba el sustantivo, el sustantivo chicos por adolescentes. Pues le decimos chicos, dice que los habíamos indivisibilizamos. Los borrábamos, los hacíamos no visibles. Pero nadie dijo, estamos hartos. A lo mejor este chico Patricio que dijo, le he puesto el cheque, quizás estaba harto. Quizás hace muchas transacciones con cheques y está harto de los cheques. Tal cual. De lo que le descuentan. Un afortunado. Afortunado o no, tiene derecho a estar harto. Sí, hartos. Vamos, un separadorcito y seguimos adelante con más mediocres. En un rol de juécelo. A ver, ahora vamos volvemos a las 19:52. Último bloque de mediocres. Bien, señora. La semana pasada usted no se comunicó conmigo. ¿No hablé con usted el lunes? No hablé con usted. ¿No escuché el programa de usted el lunes? No. Usted ya sabe que no. Si yo ya me comuniqué con usted, no mienta. Pero yo quiero desenmascararla en frente de nuestros oyentes. Bueno, yo soy muy honesta. No lo escuché. Ah, qué bien. Estaba enferma. ¿Y que estaba enferma de los oídos? También, me dolían. ¿Sí? Sí. Así que estuvo muy enferma. ¿Qué estuvo pasando? Recién dijo que su marido la atendió bien. No. Yo estuve con gripe. No perdamos el eje, le voy a decir. Estuve con gripe toda la semana. Con lo cual, ¿qué me pasó a mí? Tuve mucho tiempo de ver televisión. De la mañana a la noche, a la madrugada. Ah, ¡ay, mamá! Por eso estás así. Casi ahora. Se me seca el cerebro. Pero mal, mirá que el poco que me queda. Muchos estrenos. ¿No? Era como Susana. El boom, pero justo agarré el regreso de Tinelli y todo, y te tenían en vilo ahí en Este es el Show el viernes hasta las 5:05 de la tarde para pasarte el video en el cual se veía si le pegaba o no le pegaba, Pachano Alfano, no se vio, no hubo imagen por lo menos. Empezó Mirta, más reaccionaria que nunca. Con Gasalla y Pinti. Pero yo realmente me acordaba de Homero Simpson cuando llega un día a la casa y dice, prendan rápido la tele antes de que empiece a pensar. Es terrible la televisión, cómo te va fagocitando. Yo miro, reitero, pero bueno, no las 24 horas. Pero te va fagocitando y es como una cosa que difícil de o sea, aprovechó de mucho, zafar. Mucho. Para mí la tele semana. Y lamentablemente de lo único que me pude entrar fue del conflicto de Alfano Pacheco. Ah, qué bien. ¿Tiene cable usted? Yo tengo cable. Ay, miraba Magazine y todo eso. Claro, lo veaba Lucho Aviles. Canal 26. Que yo soy un poco cholula. No. Mirá, no, porque vos sabés que el 26. No, yo voy a decir. Claro, el 26 hace interferencia. Yo no sé qué problema hay en ese donde vivo. El 26 es interferencia, entonces no tiene sonido. No, a ver, usted no lo puedo. Para mí usted está yo enganchada. Yo me colgué del cable. Colgada. Qué bien, no. Cada vez me voy. Me colgué del cable y como es una sección más. Era una sección de Duro de Domar. Sigue siendo. Que ahora le robó, sí, pero un poquito le robó Beto Casella. Y RCM, que pasa, y RCM también. Ah, RCM, me confundí. RCM que pasa así cosas, freaks de sí, los. Sí, sí. Sí. De los canales de cable. Que en su momento también fue. Tuvo un bloque moreno acá con un programa que sale por teléfono. Bueno, de hecho, había una persona llamada El Susano que actualmente trabaja con Pettinato de cuando en cuando, que salió de ese programa de cable. El famoso Susano. Mire vos. Un hombre morocho, moreno de rulitos. Sí. Un negrito. No. Bailarín. No, usted está haciendo. No, porque yo en realidad quiero decir. ¿Cuál era la. Tenía que caratularlo de morochito? No, es caracterizar. Rulito. Caracterizar no es discriminar. Usted está confundiendo. Es una persona rubia. Pero yo le leo si la mente. Morocho, morocho. Le leo la mente. Usted no, esas son inferencias suyas que mirá, yo. Mirá. No, usted está poniendo palabras en mi boca. No sé. Bajo ningún punto de vista. Bien, Laura, Gabriela, por favor, tíreme las agujas. Ay, sí, porque se nos va la hora. Son las 19:55. Tenemos un par de minutos más. Tendríamos 3 minutitos más. No sé si usted quiere conversar de algo ¿De algo como qué? ¿En particular? No sé, ¿algo en particular? Porque a usted le gusta hablar de mí, pero hable de usted. Bueno, esta semana estuve, entre otras cosas, con mucha bronca porque aumentaron los colegios privados. ¡No me diga! Eso sí que es una noticia. ¡Ajá! ¡Ajá! Ajá. Había un golpe al bolsillo de la clase media. Sí, y de la clase no tan media. Bueno, digamos que colegio, depende qué colegio. Bueno, lo que sucede una cosa es, un colegio privadito, otra cosa es... Bueno, lo que sucede es esto. Yo tengo dos hijas en edad escolar y... ¿Y cobra la asignación por hijo o no? No. ¿Por qué? ¿Y por qué le mando a un colegio privado? Usted se preguntará. O no, no me interesa, pero se lo digo. La mando a un colegio privado porque tienen 3 y 4 años. Chiquitines. Y como usted sabe, no hay jardines. No hay jardines, eso es una realidad. Es un déficit del sistema educativo, es una deuda que tienen todavía. De construir jardines estatales, dar los puestos de trabajo que tienen que dar, porque hay un montón de maestras jardineras sin laburo, y además un montón de chicos sin recursos, que no tienen la posibilidad de acceder a una escuela privada, que entran a primer grado, ingresan a primer grado sin haber hecho el preescolar, que dicho sea de paso, es obligatorio. Pero bien, y no están dadas las condiciones también, para cubrir la demanda. Tal vez para una salita de 5 no hay algo, pero para salita de 3 o 4 de gente trabajadora como nosotros, ingresar no a un jardín, porque creo que hay 4 o 5 jardines, no sé, en Moreno. No, en Moreno Centro hay 5 jardines, en los cuales, en los céntricos, donde uno podría llevarlo por su tarea laboral. Claro, sí, bueno, me queda no cómodo. Existen, claro. No existen las salitas de 3. Uh-huh. O si hay alguna salita de 3, es integrada y un cupo de 4 o 5 chicos, así que, y bueno, de todo, sea, esto, uno tiene que caer a estos colegios privados donde nos dieron un zapatazo por la espalda, un sacudón. Bien, bueno, me parece que estuvimos en la puesta al aire Martín López, que ahora con le agradecemos la operación, sí, como siempre. Sí. Ahí llegó un mensajito. Lea rápido. Sí, se dice que Telered realiza interferencias en Canal 26. ¿Quién dijo eso? Puede ser, es muy factible. Telecentro por Telecentro está por ingresar en zona de Telered. Ah, miren ustedes. No lo firman. Telecentro, acuérdense que... Acabamos de leer un mensajito 26, de un oyente, ¿eh? Hay un Canal 26, es el canal de la red Telecentro, y bueno, parece que va a entrar acá en Moreno. Vamos a ver qué pasa. Bien. El capitalismo sigue su marcha. Martín, muchísimas gracias. Hacemos el trencito. Muchas gracias. Mi nombre es Néstor Benítez, Gabriela Ferrante. Hasta el lunes que viene. Chao.